Solo unas pocas palabras acerca de La Redecilla. La Redecilla es un programa de música que se realiza desde diversas partes del mundo, que dura más de media hora y menos de una hora, y que cuenta con la chispeante colaboración de Diego Manrique. Es un programa que se puede encontrar en la red y que abarca un amplio abanico de estilos musicales. Ahí puede encontrarse música desde Mozart hasta la actualidad. Es un buen programa, os lo recomiendo. Y también os pido, por favor, un aplauso para ese muchacho que lo hace. Gracias. Hola, bienvenidos a La Redecilla. Os habla Eduardo Losa desde Tokio, concretamente desde el cuarto de Hiroshi Toshigahara, un hikikomori que se encuentra ahora mismo encantado a los controles de realización. Aquí huele a selva, tengo que decirlo, pero en las paredes hay unos preciosos pósters de Jessica Alba, así que eso lo compensa todo. Hemos empezado con una generosa recomendación de Leonard Bernstein y también con un tema de Ryuichi Sakamoto, Tokyo Story, incluido en su disco Revenge. Ryuichi Sakamoto, que hoy es conocido por sus bandas sonoras, pero que empezó siendo el líder de un grupo de música electrónica llamado la Yellow Magic Orchestra. En su disco Solid State Survivor podemos encontrar esta ácida versión del Day Tripper de los Beatles, que yo me atrevería a rebautizar como Day Trippy. La Yellow Magic Orchestra. Estamos en Tokio y tengo que decir que me atraen las canciones que llevan la palabra Tokio en el título, como por ejemplo este Tokyo Bay Blues de Pascal Comelat. El blues de la bahía de Tokio, de Pascal Comelat, incluido en su disco El Cabaret Galáctico. Pascal Comelat tiene nuevo disco, se llama Método de Rock and Roll, y lo abre un tema titulado Extraño en el Paradigma, un título que juega con las palabras, pero que define bastante bien cómo debe sentirse este singular compositor en el cuadriculado panorama musical. Extraño en el Paradigma, Pascal Comelat. Thank you. Extraño en el paradigma de Pascal Comelat, incluido en Método de Rock and Roll. Hace poco le preguntaban a Pascal Comelat por qué el álbum se titulaba así y esta era su respuesta. Nadie necesita un método, ni yo ni el rock and roll, es absurdo. Es solo una referencia a una manera de hacer del rock clásico, la música más importante de mi vida. Una manera de hacer que evocó Benjamin Biolay en uno de los temas de Home, ese delicioso disco grabado junto a su pareja de entonces, la hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni, Chiara Mastroianni. Esta maravilla se llama Dance Rock and Roll. Rock and roll. Chiara Mastroianni y Benjamin Violet, quien también tiene una canción con la palabra Tokio en el título. Se llama Chess a Tokio y, siempre he querido decir esto, suena así. Pero del mismo modo que me atraen las canciones con la palabra Tokio en el título, me atraen las canciones con nombre de mujer. El primer corte del álbum When de Vincent Gallo es una humeante pieza jazzística que se titula Escribí esta canción para Paris Hilton. En la línea de Paris Hilton está Jessica Simpson, una cantante y actriz de pacotilla que pasará a la historia por ser la chica a la que Adam Green vituperó en una de las canciones más hermosas que se hayan compuesto últimamente. Adam Green, Jessica. Jessica Simpson, where has your love gone? It's not in your music, no. You need a vacation to wake up the cavemen and take them to Mexico. Jessica, Jessica Simpson. You've got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. My body's in shambles, encrusted with brambles that sharpen the air I breathe. What's on the menu, Jessica? Can you take down my order, please? Jessica, Jessica Simpson, you've got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. Tomorrow gets closer, a purple bulldozer is calling you on the phone. Your love life precedes you, your son-in-law feeds you injections of cortisone. Jessica, Jessica Simpson, you've got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. Jessica Simpson, where has your love gone? It's not in your music, so where has it gone then, Jessica? Y otra reciente canción con nombre de chica en el título es Nadia, de Francisco Nixon, una historia de amor protagonizada por la gimnasta rumana Nadia Comaneci. Me pregunto si a Fran Fernández le vino la idea después de escuchar esto. Testimonios. Ay, Nadia Comaneci. Hola, soy Nadia Comaneci. La atleta rumana, la reina de la filigrana, del salto de la rana, nunca pierde, siempre gana. La muñeca rumana, pa' ti, pa' tu hermana. Derive o no de la parodia grotesca de La Hora Chanante, el caso es que la canción es preciosa. Nadia, de Francisco Nixon. ¿Dónde estarás? ¿En qué aeropuerto? ¿En qué hotel? ¿Cuántos países habrás conocido yendo a competir? No contestas a mis cartas. Es cosa tuya, es que no te deja tu entrenador. Ya me no está. Aquí los inviernos son mucho peores desde que no estás. Se han muerto las plantas, ya no viene nadie por el bar. A pesar de todo, nos quedan cosas por las que luchar. Te deseo suerte en la Olimpiada. Ya me no estabas, mi pequeña Nadia, ¿acaso piensas en mí? Ya me no estabas, me hubiera gustado despedirme. Ya me no estabas, mi pequeña Nadia, ¿acaso piensas en mí? Estabas, me hubiera gustado.

Al malandro hay que regenerarlo, pero a coñazo. Nos estamos acercando al final y qué mejor que escuchar en este momento a los Blur interpretar en vivo aquí en Tokio, en el mítico pabellón Budokan, uno de sus grandes éxitos, To the End. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta la próxima semana y os dejo con un tema dedicado especialmente a Hiroshi Toshigahara. Es un tema del grupo francés Air, se llama Mar de Japón y su letra dice lo siguiente: en el mar de Japón perdí la razón. Adiós.